Hoy tenemos varias novedades realmente en el panorama de este compilado. A ver. Inclusive bandas que presentan su debut. Uh-huh. Es el caso de esta banda austríaca llamada Edenbridge, la cual tiene como característica fundamental la participación de otra cantante solista como principal voz de la banda. Se trata de Sabine Delsbacher, que curiosamente tiene una voz que se inclina más hacia la suavidad que hacia la fuerza descarnada o inclusive que hacia los agudos penetrantes de una tarria de Nightwish. Sin embargo, cuando vas a analizar la música está mucho más cerca de un Nightwish de lo que uno pudiera pensar. Vale decir, no tiene tanto sabor gótico como otras bandas que dentro del género utilizan cantantes femeninas y de alguna manera amalgaman muchos elementos como para formar una música tremendamente armónica. Vamos a escuchar de este Sunrise in Eden, ese es el nombre del disco, el tema Holy Fire, Fuego Sagrado.